Rimas de alto calibre. Transmisión del concierto realizado el 12 de julio de 2012 desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, Hotel Bauen, Buenos Aires. RadioRueda.com.ar. En la prueba de sonido de lo que promete ser un recital histórico. En este momento están armando todo. Ahí lo escuchamos a Juan Pablo de Mendoza tocando la guitarra slide. Y bueno, hay expectativa, gente que entra, ya llegaron los músicos. Estamos grabando el backstage. En este momento acaba de llegar Mariano Fernández, de Garás Mil Hijos. Y me preguntás cómo estoy. Esa es la pregunta que yo te quiero hacer a vos, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien, querido gato. Aquí estoy contento de participar hoy en esta movida. Está buenísimo el tema que me toca cantar y son un caño. Está buenísimo. Lo que voy a ensayar con ellos al penal y es un flash. Es increíble, ¿no? Una experiencia alucinante. ¿Cómo te llegó la data? ¿Cómo te contactaste? Y me llegó a través de un amigo, de Lautaro Marsari, que es uno de los chicos que armó el curso inicial este de canciones, con el cual después armó todo esto. Y bueno, nada. Y la otra vez él vino a cantar de invitado con nosotros y ya me había contado el proyecto, me había mostrado unos temas que estaban buenísimos y salió que Andrea Prodan no podía venir a cantar el tema que había grabado y me invitaron ahí. Buenísimo, bueno, ¿qué expectativa tenés? ¿Cómo ves la sala? Está buenísimo. Y ya los músicos se saludan. Hola, ¿cómo estás? Está haciendo unas notas para radio. Y todo tranquilo. Bien, bien, está buenísimo. Los chicos están contentos, están empilchadísimos ahí, sí, por lo que veo. Me siento un rey. Y nada, va a estar lindo, seguro. La banda está buenísima. La verdad que está buenísimo el proyecto, está buenísima la banda y los pibes son divinos, la verdad que muy buena onda. Bueno, ahí vamos a estar atentos, RadioRueda.com.ar. Rimas de alto calibre. Transmisión del concierto realizado el 12 de julio de 2012 desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, Hotel Bauer, Buenos Aires. Quisiera en mis brazos hoy poder tenerte aquí, mi amor. En nombre del Centro Universitario San Martín, CUSAM, en nombre de la Universidad Nacional de San Martín, en nombre de la Secretaría de Extensión Universitaria, quiero darle las gracias y contarles brevemente que es un momento, como se darán cuenta, de muchos nervios y de mucha emoción. Pero particularmente para mí es un momento extraordinario porque están sumados en este público, todos ansiosos, esperando el show, personas que provienen de los más diversos lugares, instituciones que nos ayudaron desde el principio, que nos siguen ayudando en el crecimiento del CUSAM y del proyecto de música en particular. Entonces, digo, es extraordinario porque están familiares, músicos, docentes, autoridades de la universidad, autoridades del servicio penitenciario, abogados, defensores, artistas, no sé, hay una mezcla. Mi familia, jueces me dictan acá, me gritan los chicos. Así que creo que esto representa, y en definitiva lo que quiero decir, es que esto representa el espíritu que está en este proyecto educativo. El espíritu de este proyecto educativo es justamente vincular y hacer posibles estos espacios. Así que, para no distraer mucho más, quiero darle la palabra a Alex, por favor. Buenas noches. Señoras, señores, ¿y qué le digo? Amigas, amigos, hoy es una noche que estamos esperando hace mucho tiempo, porque hoy van a ver, van a escuchar por primera vez en Capital una banda que está haciendo cambiar conceptos sobre lo que es el encierro, que está haciendo cambiar conceptos sobre cómo se puede transformar la sociedad. Y lo que van a escuchar hoy no son presos tocando música ni cantando, no son liberados tocando música y cantando, son artistas que dejaron una obra, y esa obra pretende ser una obra transformadora. Y como muchas obras, lo que nos muestran y nos enseñan, y que eso es lo que justamente la Universidad Nacional de San Martín quiere defender, es que no solamente peleamos por la igualdad de oportunidades, sino porque peleamos por la igualdad de inteligencias y la igualdad de sensibilidades. Porque todos los que están acá tienen un nivel artístico espectacular y van a ver que les va a hacer vibrar hasta su última entraña. Porque todo lo que cantan es genuino, porque todo lo que tocan viene de sus historias y porque de eso se trata el arte. Es comprometerse a sí mismo en el momento de emocionar. Y eso es lo que van a escuchar hoy. Quiero simplemente agradecer a todos los anónimos que contribuyeron a que esto fuera posible, porque son muchísimos las voluntades, son muchísimas las voluntades que se sumaron para que hoy escuchen esta banda y para que hoy escuchen artistas, hechos y derechos que hoy en día están produciendo arte libre. Así que felicitaciones a ellos y gracias a todos. Y a gozar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Pía Ballarino, soy la actual secretaria de Extensión de la Universidad y simplemente quería resaltar el hecho de que hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque este es un hecho logrado por el esfuerzo de muchas de las personas que están acá, de los artistas que están arriba del escenario, de los trabajadores de la universidad que han apoyado este proyecto, de muchísimos voluntarios que hoy también están acompañándonos, de las familias que están acá presentes y de las que no han podido venir, ¿sí? Y que este es un esfuerzo colectivo de varias voluntades, algunas institucionales muy importantes como de la Universidad de San Martín, pero también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del estado bonaerense, ¿sí? Y queremos contarles, queremos decirles que podemos todos juntos ser capaces de transformarnos. Y eso es lo que venimos a contarle al resto de la sociedad, desde San Martín, desde nuestro querido distrito de San Martín, pero también para toda la Argentina y para toda América Latina. Muchas gracias. Para no demorar más el comienzo del show, mi nombre es Daniel Di Gregorio, yo soy el vicerrector de la Universidad Nacional de San Martín y en nombre de la universidad quiero agradecer. Esto es una muestra de gratitud, la palabra es gratitud. Primero quiero agradecer la presencia de la directora de la Dirección de Políticas Penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires, a la gente del Servicio Penitenciario Bonaerense, presente, directores. Y de modo muy especial quiero agradecer a los artistas que hoy nos van a deleitar con un show que yo participé en los escuchando los primeros ensayos del conjunto y realmente han sido sus progresos significativos. Así que quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los familiares y a los artistas en especial. Que comience el show. Gracias. Buenas noches. Un minuto antes de comenzar vamos a presentar video realizado por la señorita, todavía señorita, Paula Fernández. Y vamos a pedir que apaguen las luces para prestar el video. Gracias. Rimas de alto calibre. Transmisión del concierto realizado el 12 de julio de 2012 desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, Hotel Bauen, Buenos Aires. RadioRueda.com.ar Uno, dos. Hola. Qué momento. Dale, beso para todos. Vamos a hacer romper el escenario, loco. Vamos a explotar el escenario. Valeo. Saludos para Miguel Hernández ahí, Moreno. Valeo, valeo. Gente, valeo. Muy buenas noches. Buenas noches a las damas, buenas noches a los caballeros, buenas noches a las niñas y a los niños presentes. Queremos de corazón dedicarle este recital, desde el comienzo, al único integrante que hoy no pudo venir, que salió recién en el video, que está en la unidad 14 de Alvear, allá como a 350 kilómetros, y que cuando estaba a mitad de camino se rompió la camioneta y no pudo llegar. Para Fabricio, baterista de Rimas de Alto Calibre, le vamos a dedicar este recital. Y a todos ustedes, muchas gracias por venir. Esto es La Guajira, vamos. Gracias por venir a todos. Yo, para ustedes, Rimas de Alto Calibre. Confundido, para que tengan paciencia y no se encuentren perdidos, y no se encuentren perdidos en un sendero. Libertad, de libertad, donde sacó la tentación. Y ahora me siento liberado, sí. Y ahora me siento liberado, liberado. Esperando a que llegue un día, ahora no era. Ya no me siento ahogado, no pateando. Le transmito mi alegría, le transmito esa alegría, mucha alegría. He aprendido la lección, la lección. Esta canción hoy mi guía, para no volver a la prisión. No, no, no. Llegará. Se romperán las cadenas. Sí, se romperá. Llegará la libertad. Ya. Se romperán las cadenas. Sí, que se romperá. Y mi sueño llegará. Llegará, llegará. Rompiendo sistema, papá. Ya. Acá suena para todos ustedes algo que a lo mejor en nuestra vida alguna vez fue realidad. La Rilla se doble A, la Rilla se doble A, R.O.P.S. Las cosas son serias. Nos traza creciendo. Ya nadie le importa. La cual está vendo. Que la vida. Pipi Hop Bandu. Por la pura loca. Ya. No puedo saber que todo lo malo me ha hecho perder. Y a ti te lo digo, ponete a ver. La vida es seria, no te dejes caer. Yo puedo saber que todo lo malo me ha hecho perder. Y a ti te lo digo, ponete a ver. La vida es seria, no te dejes caer. Graças a Deus, só pode saber que todo o mal me ha hecho perder. E aqui te lo digo, ponete a pé. A vida é séria e não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. Já não, não te deixes cair. E quem gostou, bate palma. Thank you. Gracias. Valeu. Bueno. Ama, ¿me das un poquito de guitarra en esta mezcla? Gracias. Hola. Quiero pedir la presencia del señor Rodrigo Alfonso al frente del palco para cantar esta canción. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, gracias por venir. Eso, Rodrigo. Vamos con calma que este grupo que ustedes ven acá arriba hace 3 años que viene laburando muchísimo para este momento, así que vamos a disfrutarlo con todo. Rodri. Dale, Rorro. Mandale reggae, papá. Vamos, ma. Mucho. Reggae. Angélica, te amo, Lanzo mamá. Sombrae. José Lavallén en la guitarra. ¡Fala, Charlie! cantó, cantó felicidad, buscando felicidad. Aunque miedo yo no tengo, hoy reto a mi realidad. Reto mi realidad. Mi realidad está que llego acá. Gracias por venir a todos, ¿eh? Gracias, Cusán. Gracias a mi familia. Mamá, te amo, ¿sabes? Te amo a todos. Para Antonella, María, Mara y todas las chicas de periodismo. Los quiero a todos. Bueno, vamos a presentar un momento especial. Quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Rodrigo Alfonso, que acaba de cantar el reggae preventivo. Bueno, y ahora sí, vamos a llamar al palco al señor Nicolás Daniluk, al señor Andrés Tersoni, invitados, grabaron este disco. Un tema que es composición entera del señor Juan Andrés Chilote, a quien les voy a presentar en este momento. Y pido un aplauso para recibirlo. Hola. Este tema se llama El Ángel Vengador, es uno de los tracks del disco y tiene un tinte diferente, así que espero que les guste. Agárrense bueno. Un poco la peluca. Primero, quiero agradecerle. Voy a presentarles a una persona tan fuerte como el metal y tan frágil como el cristal, Juan Chilote. Buenas definiciones. Dígales. Bueno, gracias. Ante todo. Libre uso de la imaginación para interpretar la letra de este tema, que es un tema que me acompañó toda la condena a mí. Y esta fue la primera vez que entré por una celda y salí por un escenario. De las 4 veces que estuve, esta fue la que valió la pena. Los jueces y las personas dirían que estoy loco por decir qué copado que fue caer en cana, pero qué copado que fue caer en cana. Conocí un montón de gente nueva que no sabía que existía y nos regalan esto encima. Es un honor. Esta oportunidad es... Nosotros vamos a estar... Los involucrados en esto vamos a estar agradecidos hasta que estemos entrados en años por esto. Bueno, esta canción la quiero presentar. Se llama El Ángel Vengador. Y proviene de... Yo lo compuse antes de caer, pero cuando caí me la pasé ensayándolo al tema este y estaba obsesionado con esta canción. Y yo lo saqué de un texto bíblico que era Romanos, capítulo 12, versículo 17, que decía: no te vengues vos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque con esto, vergüenza vas a acumular sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vencé con el bien al mal. Amén. Sí, sí. Dedicado a mi hermano y a Beatriz. Que en paz descansen. Cuidado, cuidado y precaución, quizás él sea el ángel vengador. De la cuna a la tumba, la vida es una escuela. Aleja el temor de mí, supera de todas las pruebas. Errado mi camino y debo comenzar de vuelta. Guerrero de la paz, luz en las tinieblas. Ten cuidado, cuidado y precaución, quizás él sea el ángel vengador. honor. Libera mi mente, abre mi camino y borra mi pasado. Aquí te dejo mi vida en tus manos. El ángel vengador, es el ángel vengador. El ángel vengador. Dedicado para la gente de mi pueblo, si viene alguno. Dedicado para ustedes, los pibes, que siempre me bancaron, amigos. Bueno, quiero que para la próxima canción recibamos con un aplauso a otra persona que participó, que hizo una colaboración artística hermosa en este disco, que hace hasta ayer estaba de gira en Europa y que por esta presentación cambió su boleto, suspendió una fecha y vino hasta acá, la señora Paz Ferreira, Miss Bolivia. Un fuerte aplauso. Jackie. Alto Calibre presente. Libertad mental. Che. Che. Doble A, rompiendo sistema, papá. Alto calibre. Doble A, doble A. Crítica, crítica, crítica. Critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica, critica. Nena, sos tan bonita, no quiero verte más con la bolsita. No, no. Nena, sos tan bonita, no quiero verte más con la bolsita. ¡Para, mató! Ella se burlaba, yo solo la miraba. No podía entender lo que ella pensaba. Seguro alucinaba una vez que le pegaba esa porquería que ella inhalaba. Y más soplaba hasta que secaba todo el pegamento. Y otra terminaba, ya de nuevo comenzaba. Y más estaba, no podía entender lo que ella aspiraba. No. Doble A. Tiene que ir a cuenta que isso vai matá-la. Não la puedo entender, não la logro compreender. Não la quero ver desperdiciar su vida. Es una linda piba. Pois ella es mi vida. Ya no sé qué hacer yo para recolgarla. La amo demasiado, pues no quiero dejarla. Siempre a su lado y para cuidarla. Haré cualquier cosa para rescatarla. Ya. ¡Bolivia! Así no, mamá, con la bolsita crece, rebo tu corazón, quedaste como frita, con frío, toda fendida y sin fiesta, como tuerta. Y ahora pensas, ¿qué será de vos? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de los momentos en no sé reír. Vos estás re loca de gira por ahí. Vos ya lo sabés, ma. Vos estás así, ponela aunque la joven. A ver quién come y que de arriba y alto calibre se tome. Ven Bolivia con los drones. A ver qué pasa, que abra la puerta de la cama. Che, ya van a ver, ya van a sentir. Che, che, che. Alto calibre, loco. Che, ya van a ver, ya van a sentir. No van a poder correr cuando yo les dé muchos balazos con lo que ya sé. Y todo lo que vendan también van a caer. Yo tengo la razón. Y todo lo que hago lo hago de corazón. ¡Prepárense, puto! Me voy a romper los brazos, yo de puto balazo. No me importa si corren, tranquilo yo los caso. Nena, sos tan bonita. Por el pico, para las minas, para los tipos, alto calibre, suena. Y tengo esto, Mati Palma. Gracias. Valeo. Un fuerte aplauso para la señora Miss Bolivia. Valeo, valeo, valeo. Un abrazo ahí para las pibas de la unidad número 416. Estás haciendo presente ahí, un abrazo ahí para todas las chicas. É para ustedes também que ustedes hacen parte desse projeto. Um abraço para toda a gente que se hace presente aqui nessa noite. Esse show é dedicado a ustedes. Valeu! De a parte de todos nós, muito chico, há anos sem ver a caixa. E hoje se encontra aqui como meu amigo Ariel, o escritor e autor dessa música Nena Bolsita. Um montão que não passava na caixa, cá está, mostrando seu talento. Creio que as universidades deveriam dar mais oportunidade a gente como ele e realmente pôr sua ficha a gente como ele. Não como gente que sale e acha essas merda e por causa desse tipo de gente, nós outros temos que estar pagando. Aí que apostar em gente como o Ariel, como o Jonas, como o Diego, como o Marcelo Budinho e como gente que acha esse trabalho. É isso aí, valeu, um abraço para toda aquela gente que se acha presente aqui, para a mamãe de Ariel, um feliz cumprimento à mamãe de Rodrigo, Ângela que se encontra por aí. Feliz cumprimento, dona. Isso é para a senhora. Valeu, minha irmã Xana. Te amo, mana. Valeu aí, Frecha. Valeu, Kenji. Há um condimento para este tema. Baja um cambio aí, tá? Hágame música, maestro. Voy a llamar a este escenario al señor Sergio Dawi. Por favor. Hey, ahí está, güey. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, Jonas. En Big Bon, Big Box, Jonas. Mi historia es más o menos así. No dia 9 de dezembro, minha vida cambiou. Todavia não entendo como algo assim passou. Lunes à manhã estava tudo preparado. O dia soleado e todos agitados. De uma buena festa terminava de salir. Sem entender nenhuma ideia que me cruzaria com um quilo. Sem medir a palavra em pé, sama de curtir. Mas algo passou e a morte até ali chegou. Mas mira só que ironia, de um excelente dia. Se eu ia terminar na comissaria. Não lo podia crer no que pensava suceder. Em pleno fim de ano, show naquela cela fria pensando em minha família e em meus irmãos. Já passaram 20 dias de tudo o que rolou. Me embarcaram preventivo e o traslado me chegou. Lá 48 me destino, como se for um peregrino. Desde que aqui cheguei, muitos fulanos encontrei. Cada qual com seu mambo e sua família pensando. Estarão bem, estarão mal. Como estarão toda queixo que ali quedaram? Show acadento, reencerrados. Mas tenho que me acostumar a esse tipo de vida levar. Até que me chegue o dia dela ansiada libertar. La libertad a mí se me ha tocado, pero poco tiempo yo la he disfrutado. Es que hoy me encuentro otra vez encerrado, pero no pierdo yo mis esperanzas. Acá adentro sí el tiempo pasa, y también yo me tengo confianza. Que mire de nuevo yo a mi casa, mientras tanto a esperar a la anunciada libertad. Ansiada libertad, libertad, ansiada libertad, libertad, ansiada libertad, libertad, ansiada libertad. Es que no vejo a hora de sair desse lugar. E minha vida outra vez em pensar a remar. Como vou ver a Sofia e diz que de andar com os amigos outra vez. E a bailar, abraçar, beijar. E meu amor novamente poder conquistar. Mas com toda a paciência, não deixo de esperar a minha ansiada libertar. Estamos encerrados, estamos restringidos, estamos privados, pero estamos en oídos. Encontramos la manera que a nosotros nos sirve para liberar nuestra depresión. Con rimas a alto calibre, nos sentimos bien, nos sentimos libres. Tienes que ser positivo, no dejes que te gane por lo negativo. No te descaigas si te dan un castigo. Acá nosotros mismos elegimos el camino. Te pasará bien o te pasará mal. Yo sé que hay muchos que nos van a escuchar y escucho que nos van a querer casar. A mí me da igual, muchos no conocen si acá adentro. No mentimos, rapeamos con fundamento, más allá de cemento y de concreto. Mientras tanto, a esperar ansiada libertad, esta ansiada libertad. Ansiada libertad, ansiada libertad, libertad, ansiada libertad, libertad. Se juntou, hein? Eu cada dia mais velho me vou quedando, mas sempre pensando em minha família e em meus irmãos. Por sorte tem alguém que me aposta. Xana é seu nome, és uma rocha. E se sou mais um que com muito tenetreta, anda emperrado porque na morte anda certa. E se tem nela sorte de poder escapar, te felicito amigo, é questão de esperar. Na ansiada libertad. Ansiada llegará cuando menos lo pienses, pues te sorprenderá cuando menos la esperes. Porque a mí ya me ha pasado, la libertad a mí ya me ha tocado, pero poco tiempo yo la he disfrutado. Es que hoy me encuentro otra vez encerrado, pero no pierdo yo mis esperanzas. Acá adentro el tiempo pasa, y también yo me tengo confianza. Desde luego yo a mi casa, mientras tanto a esperar esta ansiada libertad. ¡Ah! libertad, ansiada libertad, ansiada libertad. Alto calibre, alto calibre llegando y aplaudando. Alto calibre, alto calibre llegando y aplaudando. Alto calibre, alto calibre llegando y arrasando. Alto calibre. Gracias. Sí. Bueno, creo que llegó la hora. En los vocales y en el beatbox. Patón, Argüello Isla, Shona, Argüello Isla, Fabiano Pereira, de República Hermana de Brasil. Quiero aclarar que le dedicamos a la hija del señor Lalo Pared, Nena Bolsita, y que se fue dedicado por toda la banda. Por ahí anda Lalo, no sé dónde está. ¿Dónde está Lalo? Regina y Lalo. Ahí está, ahí está. ¡Lalo, aguante! Aguante Lalo, y para su hija fue Nena Bolsita. No tenía el micrófono, pero te lo dedico ahora. ¿Vamos a hacer una cumbia ahora? Cumbia, ritmo. Dale un poquito más arriba, Amadeo, puede ser. De este. Ritmo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Un saludo para los derechos humanos de Moreno, que están presentes también. Isabel, te amo, hija. Mandale teje. Este tema se llama Porque me sale así, y se lo vamos a dedicar al señor Oscar Tusi, que era el que lo cantaba y que anda por ahí en libertad. De todo corazón, lo extrañamos, un día volverá. Oh. En percusión, en la caja vallenata, Diego Tejerina. Dale, Diego. Diegui. Suena. Cumbia. Cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia. Cumbia. Lucerito. Cumbia. Con sabor, escuchen bien lo que voy a decir. No fue nada fácil llegar hasta aquí. Una escalera larga tuve que subir, pero gracias a Dios sí me pueden oír. Mi vida continúa, no me voy a morir. Yo soy un buen ejemplo, lo tengo que seguir. Escribo lo que rimo porque me sale así. A todo me le animo porque sale de, porque sale de mí. Escribo lo que rimo porque me sale así. Suena esa guitarra borracha. Con más sabor. Con más sabor. Esta es la cumbia la que te traigo yo. Esta es la cumbia para que baile con sabor. Con más sabor. Y ahora día a día voy a continuar. Pues tengo una meta, no me van a bajar. A muchos no les gusta que me haga copiar. Yo tengo rima pepa, no me gusta copiar. Escribo lo que rimo porque me sale así, a todo me le animo porque sale de mí. Escribo lo que rimo porque me sale así, a todo me le animo porque sale de mí. Cumbia, viene la corrección directamente de la República de Saavedra. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia colombiana para bailar las alas. We'll be right back. rimo porque me sale así. A todo me le animo porque sale de mí. Escribo lo que rimo porque me sale así. A todo me le animo porque sale de mí. Escribo lo que rimo porque me sale así. A todo me le animo porque sale de mí. Escribo lo que rimo porque me sale así. A todo me le animo porque sale de mí. Gracias, gracias a todos. El tute, gracias. La voz y el aguacharaca. Para que no se enfríen y sigan bailando. Este tema, a pedido de todo Rimas Alto Calibre, se lo vamos a dedicar a nuestra productora estrella, la señora Romina Clerk, que está presente en la sala. Romy, gracias. Laucha, ¿qué? Empieza el final. ¿Nos estamos como yendo de a poco? Nos estamos como yendo de a poco, sí. Todo tiene su final. Hace calor, ¿no? En la próxima tenemos que hacer un lugar más grande. ¡Van matando sentimientos! ella te va a gustar. Ese es tu calibre, Valeo. Bueno, no lo teníamos preparado, pero a pedido del público vamos a tocar otra. Quiero llamar al palco a dos personas invitadas para este tema. Una está con vos. Una está conmigo y se llama Gabriela Capelaro. Va a tocar el banjo. Y vamos a llamar a un amigo, un gran cantante que vino, que se acercó al proyecto, que desde que se lo conté se copó con la idea y que, bueno, se abrió por esas cosas del destino y de las alineaciones de estrellas, el lugar para que él viniera a participar y dar su cuota. Un fuerte aplauso para Mariano Fernández, por favor. Gracias, un honor. Y yo quisiera llamar nuevamente a Sergio Dawi. Hola, hola. Pablito, ¿tocas un re? Laucha. Danos un segundo que hubo mucho rock y... Bueno, vamos a afinar un poquito. El calor nos desafina. Este tema en el disco que estamos presentando hoy lo van a escuchar interpretado por el señor Andrea Prodan, que no pudo hacerse presente ya que vive en los altos de las sierras cordobesas y está muy abocado a su tarea de pequeño agricultor. Pero nos mandó un abrazo, un saludo, una fuerza, nos mandó su canción, él bajó, él vino a grabarlo a la unidad 48 y está presente. Y hoy Mariano lo representa también en la voz con este tema que se llama Pensando en Vos. Pensando en vos estoy las noches las estrellas me hablan de vos y yo no estoy. Tú brillas más que todas ellas, brillando así mi corazón. Pensando en vos estoy, pensando en vos, mi amor. Pensando en vos estoy, pensando en vos, mi amor. Pensando en vos. Pensando en vos. Pensando en vos, solo en vos. Alto Calibre, gracias. Un fuerte aplauso para Mariano, para Gaby, para Sergio. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacerlo como corresponde. Saludamos, piden otra y hacemos la última. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! Gracias. Gracias. Está Hernán acá, ¿viste, Laucha? Esta para el embajador de la Ferrer, el señor Hernán Ortiz. No, no, no, bueno, también. Hernán Pérez. Está Hernán Pérez, el está señor ahí, que llegado de Córdoba. Masterizó este disco, un fuerte aplauso para él también. Claro, creador de varias melodías también. No vale nada. ¿Qué es eso, patón? Y algo que aprendí ahí, donde estoy ahora. La libreta universitaria, vamos. Llegará, se romperán las cadenas, se romperá. Llegará la libertad. Yeah. Señoras, señores, Rimas de Alto Calibre agradece la presencia de cada uno de ustedes hoy en el Auditorio Bauer a las 19 horas. Muchas gracias. Le vamos a dedicar esto a Gabriela Salvini, a Alejandro Roy y principalmente a toda la banda que está presente, a Fabricio Sosa que no pudo llegar, a todos los muchachos de Rimas que estuvieron en el proyecto, a los que quedaron en el camino, a los que están en el cielo, para todos ellos, para las Chili, para la gente de la revista Todos Piola. Se retira Rimas de Alto Calibre, que no sea la última, que sea solamente la primera. Tengo el honor de presentarles a la banda. voz, la percusión, los timbales, la onda, el tute. Ahí al ladito nomás, la fuerza femenina de la banda. También en la percusión, en los coros, un fuerte aplauso para Ana Sol Torroiza. Y el que comanda la batería de la percusión, sentado, nuestro Sai Baba, el señor que domina todo desde su traje blanco, el hombre que le da espiritualidad y luz a este proyecto musical, en el bongo, en la caja vallenata, el señor Diego Tejerina. Desde chiquito que cantaba reggae music, algunos afirman que nació en Jamaica, todavía no pudimos comprobarlo. En la guacharaca y en las voces, el señor Rodrigo Alfonso. Hoy celebrando el cumpleaños de su madre. Bueno, en la otra guacharaca, el casi licenciado en sociología, alumno de la Benemérita Universidad Nacional de San Martín, guacharaquero de ley, el señor Waldemar Cubilla. Ríese, ríese, ríese. Nuestro propio Fatoruso, el hombre de las teclas mágicas, el hombre que toca la trompeta, el hombre que hace de la armonía un viaje musical inexorablemente dispuesto a triunfar, en el teclado Pablo Toledo. ¡Capo! Como si fuera poco y nos faltaba un bajista, conseguimos dos. El que está tocando ahora, el capitán del barco, en el bajo, el abuelo, el más grande, el más joven de corazón, Marcelo Gudiño. Posiciones de dos de los temas, el bajo eléctrico, en la voz y en este momento en la pandereta, ¿por qué no? Con un brazo lesionado tocó todo el recital, el señor Juan Andrés Chilote. En la guitarra acústica, pero también en las interpretaciones teatrales, uno de los discípulos del teatro que se viene con todo. En este 2012-2013 les voy a presentar directamente del barrio de William Morris, Burlingame, un representante, el señor José Duco Castiglione. ¡Vámonos! Señoras y señores, vino corriendo como los bomberos porque a Fabricio el baterista lo llevaron como a 400 kilómetros para quién sabe qué. Ahí está, no está, está ordeñando vacas allá, buenísimo. Hoy lo trajeron, se rompió la camioneta, para él se lo dedicamos, y el que lo cubrió y se puso la camiseta en la batería fue Nicolás Méndez. Un fuerte aplauso. ¡Fabricio! Déjenme presentarles en la sección de coros. A uno de los hombres más lindos de esta banda. Al galán. Pablo el Pipa Sequeira en los coros. Y me llegó el momento. el beatbox, en los coros, en la onda, el que se pone la camiseta de corazón, el petizo, el chiquitito, Jonas. Y bueno, nos quedan los pesos pesados. Lap Steel, acordeón y encima el responsable de haber grabado este disco. El primer disco grabado dentro de una cárcel. Cuando nadie le dijo nada, él vino, se puso la camiseta y dijo, yo lo grabo, después vemos qué onda. Juan Pablo de Mendoza. Dicen que de noche, cuando está bien oscuro, solamente se ve una sonrisa en la unidad 48 y es la de Fabiano Pereira. Que la otra vuelta no salió, pero lo recordamos constantemente, hoy está presente. Yo cuando lo conocí, vamos a bajar un poquito el volumen, Yo cuando lo conocí a Patón, dije, ¿y este qué onda? Tiré a la cancha, boludo. Ariel Argüello Aguilar, el Patón. Gracias. Ya se arregla el día que me tenga que ir. La tengo declara, yo de acá voy a partir. Porque yo acá dentro no nací. Acá dentro no nací. Ajá. Acá dentro no nací. Gracias a todos. A todos los que están con nosotros allá en el Luzán, en el Cusán. Todos los que nos dieron las autoridades, la universidad, de los penitenciarios. De lo que hicieron posible que nosotros estemos acá, a pesar de que tenemos un pasado pesado. Lo vivimos en experiencia propia. Le doy gracias a todos y estaría bueno que, ya que vamos a llegar a los medios, que tengamos un poco más de, como nosotros, como alguna vez hicimos algo mal, la cosa mal, y hoy en día lo estamos como haciendo a la inversa de lo que hicimos y nos salen estas cosas como esto. Hay otros chicos como Tuco que sale teatro. Y bueno, la onda es cultura, arte, educación y deporte, y sobre todas las cosas, unión, individualidad, individualismo no hay, y dejemos de hacer escuela delincuente, vamos a hacer escuela para educar. Revolucionarte, revolucionarte, revolucionarte, ah. Revolucionarte, revolucionarte, revolucionarte, revolucionarte, ajá. Revolucionante, ajá. Le había pedido para este momento a mi hermano que me dedicara un bonito solo de guitarra. Pero antes de presentarlo, voy a pedir un aplauso para Gonza, que hizo el diseño del disco y que está por la sala. Voy a pedir un aplauso para Juan Martín, para Gabriela Salvini, para todo el equipo del Cusán, para Ale Roy, que se subió primero y habló tranqui, pero es el responsable de todo esto. Al resto de la gente, bueno, Paulita, cada uno sabe, es que hay mucha gente que está contenta de que esto pase. Había algunos que quería que salga todo mal. No podemos hacerlo mal, porque hay mucho corazón y mucho amor. Les presento en la dirección musical, en el espíritu, el gurú, el que hace que todo sea posible, en la guitarra, el señor José Lavalle. ¡Capo! Dibuja, dibuja, amigo. Y la 8 kilómetros 30, loco. Bueno, gracias. ¿Tengo el honor? ¿Tengo el honor? ¿Y ahora? Yo. Bueno. ¿Y ahora, amigo? Había un verso de uno de los primeros... De los primeros días que íbamos juntos a la unidad 48. Háganme secuencia chiquita. Uno de esos primeros versos decía: mis rimas de alto calibre y mis buenas actitudes me hicieron pensar un poco y olvidar los ataúdes. Todo eso empezó con él, y antes con Alexander Roy, que fue una idea loca de él, ¿no? Todo empezó así, Alex, Laucha, y se terminó generando. Les voy a presentar en el taller de Belsada, aquel viejo taller, también dirección musical, también dirección espiritual, amigo, hermano, Lautaro Marsari. ¡Vamos, Laucha! ¡Bien, amigo! Aplauso para todos ustedes por apoyar este proyecto. Gracias, gente. Gracias. Para el taller de periodismo. Gracias. Siempre está con nosotros, Maggie. Para todos los talleristas, al profesor de filosofía que me hizo pasar, el CPU, los profesores de Luzán que hacen posible que pueda tener esto. Pero porque no hacen rendir, ¿no? De onda. Uno, dos, tres, ¡gracias! Negro Walter. Mamá, pa. Aguante la brava. Hola, mamá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Error. Está grandota, Flavia. Flavia. China, te reamos, China, no viniste, hoy sos re mala. Te la había anotado esta. Perdón, también quería en este momento pedir un fuerte aplauso y pedir que suba al escenario, ¿por qué no? La señora Liliana Daunes, que está presente, que en el tumulto de la acción del comienzo del recital, ella iba a leer un poema que está justamente en el último track de este disco. Le voy a pedir a Lili que suba y que lo lea para dedicárselo a todos nosotros y también a los trabajadores de este hotel, que se merecen un fuerte aplauso. Bueno, no sin antes decir que en esos depósitos de pobres que son las cárceles, donde la sociedad no quiere mediar, donde el poder ejerce su dominio con toda omnipotencia, donde se agolpan dolores antiguos y se podan las esperanzas, está bueno que algunas cosas como estas ocurran y que podamos compartirla y que vayamos hacia esa ansiada libertad. Escribió Marcelo Gudiño, la vida que fluye en las miradas perdidas, en miradas fijas, miradas de asombro y de inocencia y de alegrías, definitivamente miradas de vidas. Me conformo con un conflicto personal y te idealizo con un rostro indiferente. No sé si tendrás ojos para verme, pero quiero reflejarme en tus pupilas. Tu rostro quizás no tenga boca, pero necesito tu aliento para seguir viviendo, calmar mi sed con tus lágrimas cada vez que llores por mí y perderme en tu memoria cuando salga de aquí. No encuentro razón para seguir pensando en tu rostro. No hay manos, tampoco boca ni ojos, pero te idealizo, mi querida libertad. También queremos mandarle un saludo a alguien que está acá muy importante, que es Pedro Otero, que es nuestro personal fotógrafo, creador visual de varias cosas que nos gustaron mucho en Rimas a lo largo de varios años ya. Y a Paula también. Para Pedro de corazón. Vámonos, loco, dale. Rimas de alto calibre. Transmisión del concierto realizado el 12 de julio de 2012 desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, Hotel Bauen, Buenos Aires. RadioRueda.com.ar. Acaba de terminar el concierto, el esperado primer momento, la primera presentación de Rimas de Alto Calibre en vivo desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo en el Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores. Una noche impresionante, imposible de describir en palabras un momento como este, donde bueno, ustedes notarán la cantidad de gente por el bullicio que se está retirando en un estado realmente emotivo. Casi 2 horas de show, bueno, 1 hora y media más o menos, y oyentes de todos lados que decidieron la transmisión por Radio Rueda. Le mandamos un gran saludo a la Bomba Loca, que escucha desde Parque Chas, también a la Ponderosa, que lo hace desde Boedo, Anita Luscher también, que estuvo a full con Rimas de Alto Calibre. Estamos viendo a Enmascarado Marica, que dice que se está yendo a Rosario, por eso no vino, pero lo siguió muy de cerca. Realmente estamos muy felices. También un saludo a Rimón, que escuchó desde Colegiales y súper contento ahí, siguiendo las instancias de una fecha diferente, ¿no? Realmente un concierto único en la historia de la música mundial. Es así porque se trata de un disco compuesto y grabado dentro de un penal. Y antes de esta presentación hubo una que se hizo en el campus de la Universidad de San Martín, digo bien, y pasó un tiempo hasta este momento. Yo te voy a describir para que entiendas de qué se trata Tengo a mis espaldas mucha seguridad, hay mucha policía que está custodiando el lugar, hay mucha gente contenta, hay una grúa alucinante que estuvo captando en video con un nivel increíble. Agradecemos muchísimo la colaboración técnica que nos prestó Javier Abinet. Y estamos aquí con un querido amigo que ha seguido las instancias del desarrollo de Rimas de Alto Calibre muy de cerca. Bueno, Manuel Palacios, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contanos. Claro, Gato, la verdad que es un momento muy, muy emotivo. Sobre todo, de mucha, aparte de la emotividad y todo lo que significa que estemos acá disfrutando de lo que pasó esta noche, hay que destacar la calidad artística de lo que es Rimas de Alto Calibre. Digo, no, más allá de todo lo que ya sabemos, está buenísimo los temas, suenan bien. La verdad que esto, como decían los chicos, esto recién empieza, esto no termina hoy, esto empieza hoy. Se los veía bastante bien acomodados en el escenario los muchachos, ¿no? Como ya dominando cierta escena, por ahí, bueno, con los nervios lógicos por la cantidad de gente que hubo esta noche acá, pero realmente escuchándose unos con otros, ¿no? Sabiendo entrar, esperar. Como una banda, ni más ni menos que una banda profesional que tiene 2 años de formación, un año ensayando, todo es eso, ni más ni menos. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir alguna otra opinión, algún otro relato de esta noche. El auditorio está lleno y todavía parece que la gente no se quisiera ir. Saludamos a Andrea Prodan, que estuvo siguiendo la transmisión desde su computadora allí en Córdoba, realmente alerta. Saludamos a Andrés Ruiz también, que se recopó y estuvo compartiendo las instancias de esta noche. Saludamos a Jimena Storni también, que estuvo escuchando, queremos creer. A todos los amigos que se hicieron presentes y a los que no también, que están descubriendo que hay otra información que se puede pescar. Tuvimos la suerte de compartirla esta noche como un medio independiente, alternativo, y estamos muy felices, exultantes de felicidad. Así que bueno, te prometemos que vamos a ver si podemos pescar a alguien más para que salga al aire en este momento. No sé si acá Manu me quería hacer la segunda, como las viejas épocas de Nautilus. Es un caos, realmente es un caos. Voy a conseguirte un testimonio. Dale. Los traes acá a la cabina. Y mientras tanto vamos a escuchar uno de los temas del disco de Rimas de Alto Calibre. Vamos a escuchar cómo suena en estudio esta banda impresionante. Manu, vamos a escuchar el reggae preventivo. Muy lindo tema. Bueno, ¿vas a cazar a alguien? ¿A pescar a alguien? ¿Estamos al aire, no? Sí, estamos al aire. Ah, bueno, yo quería agarrar mi campera y de paso voy a buscar a alguien. Dale, no te voy a dar la campera hasta que no traigas a alguien acá. Vamos a escuchar entonces el reggae preventivo en esta noche tan especial. Buscando feliz. buscando felicidad. Aunque miedo yo no tengo, hoy reto a mi Queremos creer que estamos al aire. Todo nos dice que sí. Estamos con la autora Mersari, factotum artífice, mientras otros compañeros en la cabina, mientras Javier, a quien también le agradecemos por la colaboración esta noche en la técnica. Momentos impresionantes, ¿no, la autora? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, contento. 3 años de laburo y, bueno, principalmente gracias a la perseverancia de los pibes, ¿no? De los integrantes del grupo, que son yo, puedo decir que voy, que enseño, que le pongo onda, pero los que están adentro de la cárcel peleándola día a día, no solamente contra las reglas del sistema penitenciario, sino contra las propias reglas del individualismo y de lo más bajo del ser humano, son estos pibes, ¿no? Que eligen el camino del arte y que hoy demostraron que son un grupo unido y que el arte alivia y que el arte cambia y que el arte renueva al ser humano. Me imagino que habrá sido un día larguísimo, ¿no? Sí, es un día como de 3 años más o menos. Bueno, te cuento que estuvo siguiendo la transmisión de Andrea Prodan desde Córdoba, así que los escuchó en todo momento. Andrea, sos un capo, sos un genio, la mejor de Andrea, la verdad que... Lo vibró momento a momento la presentación de cada músico, así que bueno, le mandamos un saludo y a muchos oyentes que nos siguieron desde Morón, desde Boedo, desde Colegiales. Bueno, la verdad que se comunicaron un montón. Hay aplausos aquí en la sala. Me parece que van a salir los pibes. Los vamos a acompañar hasta el camión, que se los lleva de vuelta para la 48. Y bueno, muchas gracias, Gato. No, gracias a vos por confiar en nosotros. Y bueno, Radio Rueda. Y bueno, aguante Radio Rueda, aguante Cazadores de Tornados. Y estamos para las que sean ahí. Igualmente, Laucha. Gracias, loco. Un gustazo. Así se vive aquí esta noche. También vemos a niños. Los chicos no se quieren ir del escenario, ¿no? Quieren quedarse. No es para menos. Realmente después de una noche increíble. Y ahí lo tenemos a Javier Abinet, que le vamos a pedir unas palabras también, que estuvo en la técnica. Javier, ¿cómo viviste el concierto? En un momento te fuiste a las luces, también estuviste operando sonido y luces de acá para allá. Buenísimo, impresionante, hermoso participar de esta movida, y creo que lo que hay que hacer en todas las cárceles, ¿no? Digo cuando la gente habla de mano dura, cuando la gente habla de toda esa mierda, la respuesta creo que es esto, es libertad, es educación, digamos, está clarísimo, y esto lo demuestra que se puede. Lo dijo muy bien el Patón, ¿no? En su momento. Es así. Fue increíble, aparte emocionante. Para quienes no lo pudieron ver, el tipo estaba sentado en el escenario con el micrófono en la mano, muy tranquilo, bajando una línea celestial, ¿no? Así que, bueno, un placer compartir la transmisión con vos. Nos reencontramos después de muchos años. Gracias. Sin saberlo. Total. Y bueno, ¿cómo sigue ahora la noche? Todo allá. Desarmando un adentro poquito. De la cabina. Sí, ahora terminamos de desarmar todas las cosas y me parece que es un día para festejar realmente. Sí, ¿no? Y es un orgullo haber sido parte de todo esto realmente. Y desde una sala muy especial, ¿no? Un lugar muy particular. Cómo cierra todo, ¿no? Sí. Cómo de repente la solidaridad, ¿no? Termina viniendo de... esto, de la gente que realmente se moviliza y pelea por lo que tiene que pelear. Así es. Bueno, muchas gracias por estar vos ahí al pie del cañón, ¿eh? Muy bueno, loco. Vamos a ver si te consigo el testimonio de otra persona que haya estado en el público. Vos quedate ahí esperando y yo me muevo, ¿eh? Mientras tanto, podés postear, a ver qué te parece, cómo va saliendo. En un ratito vamos a leer el chat también. Esperame que ya estoy volviendo. ¿Dónde vamos a reconocer? Gracias. Todo esto se está escuchando y acá estamos con una persona más que estuvo expectante esta noche viviendo el concierto. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Ángeles. ¿Cómo llegaste a esta sala? Llegué porque soy amiga de Laucha y de Juanpa. Uh-huh. Y bueno, y los venimos ahí siguiendo el proceso hace un montón, esperando acá este momento importantísimo. ¿Y cómo lo viviste? Ay, yo muy feliz, yo qué sé. Emocionada, llorando cada rato, nada, tratando de que la policía deje entrar más gente. Ajá. Porque viste, cuando pueden enseguida se ponen la gorra. Estuvo rebalsada la sala, ¿no? Fue impresionante, sí. No, ni ellos no esperaban tanta gente, calculo. Y sí, muchos familiares, amigos y todos. Estuvo increíble. Si tuvieras que rescatar un mensaje de esta noche, algo que te queda ahora latiendo en el corazón, ¿qué te viene a la mente? Y yo justo con este tema estuve como ahí metiéndome como más movida sobre las cárceles, ¿no? Empezaba a leer. Y una cosa que dijo, creo que fue Patón, ¿no? El alto, no me acuerdo, ¿no? Sí. Que lo importante que es la unión, ¿viste? Como en estos momentos, porque si ellos realmente están individuales ahí adentro, es como que con eso no van a poder hacer nada, ¿no? Si no se unen y con algo así, que es el arte, la música. Y no el evangelismo, bueno, lo que quieran, ¿no? Pero digo, con algo que realmente sea de corazón, ahí van a poder sentir como una libertad ahí adentro, ¿no? Recién hablamos con la mamá de uno de los chicos y la hermana, y nos decían, esto a ellos le da aire, si no ellos estarían ahí todo el tiempo entre cuatro paredes, charlando entre ellos y oscureciéndose. Claro. Y con esto. Y lo mismo vale para nosotros, ¿no? Que de repente tenemos la posibilidad de movernos por la sociedad más libremente. Pero también el individualismo mucho no coopera para no, hacer, sí. ¿No? Hay que estar. La cárcel es mental a veces, ¿viste? Claro. Uno se empieza a replantear en qué uno está preso cuando ve estas cosas. Y sí, yo ya quiero hacer una banda de cumbia con chicas, ¿viste? Ya les voy a decir. Si nos vamos todos para Seiza o para donde sea que haya que ir. Bueno, si hay alguna chica escuchando que quiera estar en tu banda, te puede escribir. Dale, que les escriba las rimas. Y bien. Sí, al Facebook de Rimas o al de Sonora Marta Reina y que se quiera sumar. Sí, yo ya tengo, o sea, lo veníamos pensando y está bueno y yo hago teatro, pero como que la música siempre es algo un poco más universal y que de alguna manera une de una forma que está buenísimo. Así que eso. Bueno, muchas gracias por tu testimonio. No, de nada. Buenas noches. Así seguimos en esta noche y yo te prometo que voy a ir a buscar otro testimonio más porque tampoco me quiero ir de acá. Te voy a dejar con algo de música, ¿eh? Algo de música, a ver de qué se trata. Y enseguida vuelvo a ver qué te consigo, ¿eh? todo lo que venden también van a caer. Yo tengo la razón, y todo lo que amo lo hago de corazón. Le voy a romper los brazos de mucho palazo, no me importa, pin, corre, tranquilo, solo tazo. Vai matá-la, não la posso entender, não la logro compreender, não la quero ver desperdiçar sua vida. Es una linda piba. Pues ella es mi vida y ya no sé qué hacerlo para descolgarla. La amo demasiado y no quiero dejarla. Yo siempre a su lado y para cuidarla haré cualquier cosa y para rescatarla. Interrumpimos esta transmisión musical para contarte que estamos con una de las personas que le puso el hombro al proyecto en una noche en la que, bueno, el baterista, como contaba Lautaro, no pudo llegar. Estamos con Nicolás, que, bueno, gentilmente se acercó a charlar con nosotros. Y te quiero preguntar, no sé, una impresión, ¿cómo te sentís después de tamaña experiencia? No, mucha emoción, es un evento muy especial. Yo los había ido a ver la primera vez que tocaron en San Martín, viste, en la universidad hace unos meses, y nada, fue un momento importante para mí, así emotivamente y musicalmente también, y hoy el participar es como una cosa muy importante y muy emotiva, viste, muy completa la mezcla entre lo lindo que tiene la música y la parte más emotiva de que tenga tanto sentido toda la movida, ¿no? Así que yo estoy feliz de poner mi granito de arena, ¿no? Estaba caliente el escenario, ¿no? Sí, sí, pero lo bueno que mucha alegría, ¿viste? Mucha conciencia de disfrutar el momento. Es como que en eso ellos, como que se puede aprender mucho de eso, ¿viste? Como se disfrutan lo que están haciendo y eso, ¿viste? No es algo que lo pueden hacer todos los días, entonces es algo muy especial. Se aprovecha el minuto a minuto. Sí, sí, sí. Uno aprende de ellos un montón. En ese sentido, ¿no? Así que yo re contento. No sé qué más te puedo decir. Bueno, yo te agradezco muchísimo por acercarte. Estás visiblemente emocionado. Nos encanta lo que pasó. Fuiste parte importante porque estuviste metiéndole al ritmo con todo. Y eso, salvando un poquito las papas. Así que gracias, Nicolás. Y no, de nada. Acá estamos. Dale, gracias a vos. Nos vemos. Bueno, vamos a volver con la música, un poquito más, a ver si te consigo otro testimonio. radiorueda.com.ar. Rimas de alto calibre. Transmisión del concierto realizado el 12 de julio de 2012 desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, Hotel Bauer, Buenos Aires. Quisiera en mis brazos hoy poder tenerte aquí, mi amor. Y si pudiera detener... Y estamos con otro amigo, amiguito que encontramos entre el público. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy CB2 de los Idos Oídos, Radio La Jodencia, FM La Tribu, representando en esta noche de alto calibre. Muy bien, o sea, sos amigo de Mingo. Le mandamos un saludo a Mingo, sabemos que hicieron una fiesta hace poco, el sábado pasado. ¿Eh? Totalmente, de hecho, ese señor al que vos te referís vive ahora bajo el nombre de CB1, que sería como el oído derecho y yo el izquierdo de los Idos Oídos. Compañero de fórmula, si no quedó claro en radio. Ahora me vas a contar de qué se trata Idos Oídos, pero antes quiero que me cuentes cómo viviste esta noche aquí en el Bauen, viendo a Rimas de Alto Calibre. Tu impresión. Mira, la verdad tenía una sensación como muy fuerte desde que vi la primera vez el volante en FM La Tribu, en una zona donde se ponen muchos volantes. Dije, Rimas de Alto Calibre, me impactó como la gráfica, digamos. Es un sinfín dentro de un penal. No está tan claramente, digamos, resuelto en la imagen, pero después que te vas enterando de cosas, como que la lees la imagen de esa manera y es heavy, digamos, ¿no? En ese sentido. Después iba de bici, veo el afiche y todo el tiempo lo tuve presente. Me había olvidado el nombre de la banda, todo, y estaba precisamente haciendo otras cosas y dije, bueno, muchachos, laburo hasta las 19 porque ahí me voy a ver a una banda. ¿Qué banda? No, no sé, una cosa, es en el, no sé, me late que es como en el bar, bueno, por Corrientes o por Callao, algo así. Así que ya tenía como energéticamente, digamos, algo pasando hace tiempo. Y hoy cuando no me podía recordar, tuve que ir hasta La Tribu, agarrar el volante, volver a casa donde estaba laburando y me dijo, ah, boludo, Rimas de Alto Calibre, sí, suena re bien la banda, vino a la mar en coche, no sé qué, son una masa. El otro CB1 me tira así, te lo pasé hace 8 meses, dije, bueno, claro, está bien, soy un pelotudo. Sí, son unos chicos, es un proyecto del penitenciario, qué sé yo. Y dije, bueno, de una, confirmación total de que tenía que venir sí o sí. Agarré la bici y me mandé, casi no pude entrar. Hay un tema de seguridad que uno en toda esa emoción como no alcanza a leer. Como que tiene que ver con patobicas, además de centros penitenciarios, armas, cosas de mucho calibre. Claro, no es lo habitual, ¿no? Claro, de una. Como que, pero se te olvida, ¿viste? Como que el hecho de que vengas a ver un recital en vivo y que sea un proyecto musical, como que no te pone una en evidencia que eso va a pasar. Después te cae la ficha y decís, claro, sí, obvio. Obviamente que tiene que pasar así. No sé si detallísticamente como lo manejan estos pibes en la puerta. Pero bueno, tiene que ver con eso. Así que llegué muy tarde, esperé muy pacientemente porque sabía que en algún momento iba a entrar. Y después entré, me parece que estaba muy avanzado el recital. ¿Y qué te pareció el marco de gente, el desarrollo? Yo en un momento, como que además de percibir la música, que digamos que en un sentido, después de tanta información que recibí, era lo que menos me importaba. Como que no venía a evaluar un proyecto musical, ni a consumirlo desde mis oídos de esa manera, ¿no? Como que venía ya con una cosa así espiritual muy fuerte, que era, bueno, loco, son unos pibes que están privados de la libertad, que de repente están parados en un escenario chiquito, caliente, lleno de gente que los agita. Como que si pudiera preguntarles algo, trataría como de buscar por su lado emocional, digamos, que me trataran de decir qué sienten parados en un escenario repleto de gente haciendo lo que están haciendo, ¿no? Además, una sala semicircular, ¿no? Vamos a contar que 4 filas, o sea, rodeando el escenario. Realmente es una sala muy bonita, ¿no? Sí. Ahí se están yendo los músicos con la garabía. Claro, y para el que no vino y lo mira por TV, dirían, en algunos lugares del mundo, en este momento lo oyen por el streaming, ¿no? Alta emoción, digamos, mucha gente, la gente del público me parece que lo vivió increíblemente. Sé que había familiares, sé que, bah, recién hablamos de eso, como que hay una situación que trasciende totalmente lo musical, que es comunicacional, humana, no sé, ¿no? Y como que en ese sentido, me parece que a la gente que está oyendo hoy Radio Rueda, le diría que en cualquier momento que pueda presenciar esto, que vaya y lo presencie, o sea, que sea partícipe, que sea testigo. Por ahí se compra el disco y el disco está bueno, qué sé yo. Claro. Pero creo que hay que hacer una lectura como mucho más profunda y avanzada de eso, ¿no? Y dentro de todo, lo que puede ser que tenga otras reflexiones, digamos, mucho más, no sé, por ahí polémicas, ¿no? De eso, de esas cosas como de, bueno, le estás dando a una persona como también un nivel de expresión, un nivel de exposición, de cosas muy hermosas, pero también, recién lo decíamos, el último tema que debe ser como que se acabó ese pedazo del cuento, fantástico, lo tocamos, la gente lo vivió, me encantó, pero ya tengo que volver a las 48 y eso, ¿no? Y es un contraste muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que así, no sé, yo estoy muy lejos de poder intentar siquiera definir con palabras qué se pueda sentir en una situación así, porque nunca estuve como mínimamente privado de ninguna de mis libertades individuales, así que para una persona que está como en esa situación de su vida, por un lado, debe ser increíblemente delicioso y maravilloso, y por otro lado debe ser como muy heavy cuando se acaba, ¿no? Claro. Cuando se acaba, listo. Se despidieron, se fueron, y después es volver a salir del Bowen como si fuera un operativo de, ¿viste las películas esas gringas, el ATF, todos esos comandos de seguridad, qué sé yo, la tropa de élite brasileña? Es como una situación así. Ya es como, ya está, boludo. De vuelta al 48. Se acabó el sueño. Se acabó el sueño. Buen rato, pero muy inspirador, y ojalá que se replique. CB2, sos colombiano, me contabas fuera del aire que estás hace un par de años aquí. Sí. En Buenos Aires. En Buenos Aires y alrededores. ¿Y Mercosur. Mercosur. Sí, sí, andas viajando, qué bueno. Sí. Ando decididamente aprovechando una de estas libertades. Que ya me tocó aprendérmela de memoria, digamos, que es el decreto 456 de 2008 firmado en San Miguel de Tucumán, donde se dice que cualquier persona de Mercosur y países adheridos como yo, que soy de la zona andina, digamos, de otro tratado diferente, un agregado cultural, un agregado, podemos transitar todos, o sea, agarren los 10 países de Sudamérica, las Guyanas descártenlas porque es una cosa medio rara, pero bueno, de los 10 países suramericanos, todos los que estén al aire, maestros, con algo que te identifique como ciudadano de cualquiera de esos lugares de Sudamérica, puedes transitar y permanecer 90 días en el territorio. Así que sin hacer mucha burocracia ni papeles, está bueno. Estoy tratando de aplicar esa lógica. 90 días acá, a veces me cuelgo porque Buenos Aires tiene como un magnetismo grosso, y bueno, cuando lo puedo cumplir me voy a Paraguay, o me cruzo Chile, o me cruzo Uruguay, o me cruzo Brasil, que es a donde más voy. Y bueno, tratando de seguir circulando en ese sentido, acercar, cambiar. Es un poco la lógica de este Idos Oídos. Cuénteme, parcero, ¿de qué se trata Idos Oídos? Están haciendo radio. Sí, ¿no? Sí. Bueno, es un proyecto todavía muy nuevo, digamos que está en la placenta. Llevamos un tiempo dándole masa, tratando de definirlo, es muy difícil. Podemos decir que es altamente inspirado por lo sonoro, por lo radiofónico. Ahí vamos. Vamos a las cuartetas, amigos de Radio Rueda, de aquí a poco. Bueno, estamos inspirados en eso, sobre todo encarado desde el sonido. Tiene un epicentro, digamos, que es el viaje. Es decir, Idos Oídos como un proyecto itinerante en movimiento que sale un poco de estas plataformas, ¿no? Virtuales, y trata de ponerse en carne y hueso en otro lugar del mundo y decir, acá estamos, venimos de estos lugares, nos rodea esta gente, hacemos este tipo de contenidos y bueno, acercar esas experiencias, esos materiales, llevarse cosas y tratar de seguir encontrando gente y acrecentar la red, digamos, y estos nuevos tan zampados que se están dando en este lado del mundo y por hoy por ahí. Bueno, CB2, que esto sirva para que sigamos en contacto y somos como proyectos hermanos de alguna forma. Así que va a ser cuestión de que nos vayamos comunicando y ver en qué parte anda cada uno y hacer una radiografía del momento, ¿eh? Así que Radio Rueda y dos oídos, un solo corazón. De una, que siga girando y que no se dejen meter el palo los que ya tienen rueda. No hay nada que atranque. Hay que hacer una reflexión hoy. Hoy, sobre todo, me parece que hay que hacerse cargo de esa libertad, digamos. Nosotros que no estamos en el 48, que podemos agarrar una bici, un bondi, un tren, un avión, o lo que sea, o los pies, o lo que sea. Y bueno, a darle marcha nomás, ¿no? Y a seguirnos encontrando. Así que a la gente, Radio Rueda, nos vemos ahí. Pena Estrada, nos vemos en la ruta. ¿Te parece que pongamos a Alberto Pacheco con la cumbia de Cienaguera? ¿Eh? De una, me parece. Bueno, gracias, amigo. Suerte, che. Que andes bien. De alto calibre, transmisión del concierto realizado el 12 de julio de 2012 desde el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo, Hotel Bauen, Buenos Aires. Nena, www.radiotucumán.com.ar. Seguimos en las últimas instancias de esta transmisión exclusiva, especial, intensa, emotiva, desde el Bauen. Y estamos con Ana Sol, de la Candela Rumba Sampler. No sé si estoy desactualizado con el nombre, pero siempre, ¿no? No, el Rumba Sampler dejó de ser. Ahora es solo la Candela. Ana Sol y la Candela. Bueno, Ana Sol, estuviste en el escenario, estuviste tocando, poniendo tu energía femenina, una banda de tantos hombres, ¿no? ¿Se veía la energía femenina? Yo creo que no, pero bueno. ¿Cómo lo viviste? Bien, súper. Pues es súper emocionante por todo el contexto, ¿no? Pero yo un poco lo que le dije a todos los que me preguntaban es que a mí me gustaba la música, que para mí era como tocar con una banda que más que de las que me gusta. Más allá de todo el contexto de que los chicos están presos y de toda la situación y el contenido de las letras. Me parece que la música está increíble y que ellos la expresan súper bien. Entonces era como que éramos compañeros. Después es muy fuerte, es muy emotivo. Recién fui a despedirlos ahí a la puerta, así que se los llevaron de nuevo a guardarlos y es heavy eso, como que medio fuerte, pero la verdad la pasé súper bien. El recital la pasé bomba. Te digo que desde acá se vivió impecable, increíble cómo se amalgamaron. Y bueno, me imagino que deben haber sido días súper intensos y rápidos, ¿no? Sí, fue. Los cuales no hay tanta preparación por ahí, ¿no? Bueno, yo me sumé como el último mes y fue como, bueno, voy a un día tirarle una onda a los percusionistas para ordenarlos un poco. Y me terminé reinvolucrando, yendo a ensayar dos veces por semana, como 5 horas por día. Se trabajó mucho y ellos trabajan mucho, muy concentrado, más que con cualquier otra banda con las que toco. O sea, los ensayos fueron fuertes, llegás y ensayás sin parar, 5 horas sin parar, ¿eh? Claro, dándole, ¿no? Dándole, y claro, también son muchos, organizar a los muchos, a tantos que hagan coros y organizar quiénes tocan qué cosa de la percusión, quiénes tocan el bajo, que lo aprenda. Hay algunos que son muy músicos, tipo el pianista Pablo, que ya venían tocando música. Hay otro que apareció ahora, que es el que mi compañero que tocaba el timbal, que no sabían dónde meterlo, y un día me puse a tocar y tocaba zarpado. Después yo me enteré que tocaba en una banda de cumbia en supermercados y eso. Pero también como que había dejado de tocar. Súper, a mí la verdad que me encanta la banda y me encantan los temas. Eso además de que me gustó la vez pasada cuando tocaron, la flashé. O sea, y ahora estar tocando, soy como fan de los pibes. Claro. Digo, yo soy tu fan. Después yo les llevé mi música o algo a uno o a dos, al patón, a los que cantan. Y me decían, ah, pero qué groso que vengas acá. Para mí es como, le dije, soy fan de la banda. O sea, ya cuando los vi me encantaron las canciones y las letras. Como las cumbias son muy sentidas, me encantan. Sí, bueno. El contenido musical y lírico es impactante porque además está escrito con conocimiento de causa, ¿no? Entonces llega, ¿no? Es re de corazón y eso se transmite, me parece que yo no lo vi, pues está en una punta, pero que se transmitió eso. O yo lo sentí mucho en los ensayos, me re pegaba y muy fuerte también, son re lindas personas. Entonces es como, creo que también el arte les está cambiando y les está haciendo un clic. Como me lo hizo a mí y creo que a toda persona que hace arte. Lo que pasa es que el contexto de que ellos estén presos es muy fuerte también. Y sobre todo la dinámica de la prisión. O sea, cómo haces para sobrevivir. Entonces ahora ellos están recopados sacando temas, ensayando, como que armaron, me están armando otra banda aparte de esta. Ajá, como que, o no, están ellos los fuera del taller armando cosas que nos las muestran, viste, cuando vamos, miren este tema. Entonces creo que eso está genial. Es el mensaje que queda, ¿no? Yo les decía a algunos, che, acá, o sea, qué bueno para estudiar, tipo, para concentrar. Tienen tiempo ustedes, no tienen que salir a laburar todo el día. O sea, como aprovechenlo y creo que lo están aprovechando también. Bueno, recién vos estabas trabajando, estabas guardando tus cosas, los instrumentos, yo te fui a molestar, te dije, Ana, ¿querés salir al aire? Sí, y vamos. ¿Y en qué andas en lo personal con tus proyectos musicales inquietos, como siempre? No, estoy muy abocada. Este último mes, la verdad que Alto Calibre me consumió mucho de mi tiempo. Pero estoy tocando con Ana Sol y La Candela, mi banda, y tocamos este sábado en Gleu y estábamos armando mucho la banda, que está buena. Y metiéndole a eso, sobre todo. Ya sale el disco a fin de mes y espero, porque a lo que tarde la fábrica y eso, pero bueno, pensando solo en presentar el disco y darle a eso. Acá estoy recopada porque toco solo percu, entonces estoy feliz siendo percusión y mi banda canto nada más. Y estás al frente, ¿no? Claro, pero no, bien, solo estoy con esto, así que dándole y proyectando para futuro. Bueno, ya sabes que está Radio Rueda pendiente cuando quieras transmitir, comunicar. Dale, buenísimo. Sí. Muchas veces la escuché. Qué grosso, grande. Grosso. Bueno, grosso a vos. Felicitaciones por esta noche, por este trabajo y a seguir con todo. Dale, muchas gracias, Bato. Gracias. Bueno, sigo ahí. Dale. Bueno, y aquí ya todos están desarmando. Se acerca un amigo, Jorgetti. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Rueda. ¡Qué bueno! Estuvimos con todo el show y Jorgetti huye, ¿eh? No quiere salir al aire. Son los últimos momentos y creo que es tiempo de decir adiós. Gracias por acompañarnos, queridos ruedenses. A la gente que está en el chat, La Bomba Loca. Están hablando ahí de Paraguay con el mascarado marica, no sé, no comprometan a la emisora, por favor. Cosas raras. Y bueno, quédense atentos a la programación de Radio Rueda. Estamos gestando y generando algunas nuevas travesuras, ¿eh? Le mandamos un saludo a Nicolás Plager, un querido amigo que hoy me lo encontré en la calle. Después de mucho tiempo con él hicimos un programa en Duplex, nosotros en Paternal y en Esquel hace algunos años, y fue una experiencia memorable, de las más importantes de mi vida, corta vida comunicacional pero intensa. Y bueno, fue una alegría encontrarte. Lamentablemente, como nos comentás aquí, no te dejaron entrar hoy al Bauen por la cantidad de gente que había. Así que lo dice Nicolás Plager y créanle, mucha gente que colmó la sala, el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo aquí en el Hotel Bauen, bajo control de sus trabajadores. Nosotros muy contentos. Y bueno, Nico, esperamos verte y oírte en cualquier momento. Sabés que la rueda está girando y por supuesto que tiene un espacio para vos. Tenemos ganas de hacer, ¿eh? Así que a sumarnos, Nico. Gracias por comunicarte. Y a ustedes, que también están allí desde Morón, no sé si seguirán escuchando, desde Córdoba, tantos lugares, les agradecemos muchísimo por acompañarnos y les decimos quédense en la programación de Radio Rueda, que seguimos con más música, más palabras. Gracias, queridos amigos, por estar ahí, ¿eh? Hasta cualquier momento. Radio Rueda. En la autopista de la cooperación.